El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón, baby. Quisiera volver aquel tiempo otra vez y poder de retener, ya no puedo. Mi corazón y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, te aseguraré que te haga un kiss.